Dame más de esos besitos ricos que me das, que me acaloran y hacen que la ropa esté de más. Si ya la nota se nos nota, la noche está pa' hacer el amor con mota. Así que prendemos uno después del desayuno para hacernos de todo. Nos comemos los dos pa' bajar el estrés. Polvo echamos tres y cuatro el número en el que te quiero poner. Déjate sorprender, te traje whisky, te gusta prender. Ya está caliente, lo puedo ver, y eso que no quería. La noche está pa' bellaquería. Déjate sorprender, te traje whisky, te gusta prender. Está caliente, lo puedo ver, y eso que no quería. La noche está pa' bellaquería. Ella quería que la amarrara y le vendara los ojos. No se pone brasil, pero si se pone se lo aflojo. Donde apunto pongo la bala, ni miro el infrarrojo. A ti yo te tengo en la mira y a tu amiga en remojo. Me deben una, de la palma en se ve pa' la laguna. Me avisan cuando quieran que la reúna. Se montan en tribuna, que quiera ser mi cómplice pa' todas mis loqueras. Me pregunto si hay alguna. Dijo que era la primera vez, que ya no era así. Seduciéndome con su carita de yo no fui. Siempre le da con mamar, si me toca conducirle. Ella lo que quiere es chingarle, ya no cree Netflix and chill. En su perfil puso que estaba soltera por fin. Yo con ponérselo los ojos le torcí. Mami, y ellos tienen que darme mil el largo por fin. El destino es secreto, no te voy a decir. Déjate sorprender, te traje whisky si te gusta prender. Está caliente y no puedo ver, y eso que no quería. La noche está pa' bellaquería. Déjate sorprender, te traje whisky si te gusta prender. Ya está caliente, lo puedo ver, y eso que no quería. La noche está pa' bellaquería. Bellaquéame así, desnúdame así, desde que sentí. No sabes cuántas canciones que escribí pensando en ti. Quiero que hagamos el sexo en la beach todo free. Me muevo tan rico este ni dentro de mí. Como yo te como, no te vas como otra guacha. Y si combinamos la sofá y tiramos facha. Mucho sexo negro en la playa. Me voy a mojar, así que tira la toalla. Te miro a los ojos mientras te la estoy mamando. Me pone mojadita a saber que te está gustando. El agua aquí, Mike Towers, y avión de drums. Algún de tus sueños, mi amor. Ahí, te va gustando ahí.